Buenas noches, gracias. Yo tengo varios ruegos, varias preguntas. No sé si, o sea, hacerlas todas del tirón o… Muy bien, gracias. Hemos estado hablando aquí en este pleno de lo que es la bolsa de trabajo, ¿no? Ha estado hablando la concejala. Entonces, mi pregunta, la pregunta de nuestro grupo, que después de todo lo que se ha hecho, se ha dicho, además, ¿para cuándo se tiene previsto que la mesa se siente? ¿Te refieres para ver reglamento, Pepi? Sí, sí, para cuanto antes, ¿sí? Yo pienso que sería cuanto antes. Es lo que te poner explico. Una fecha. No, yo no me atrevo a poner una fecha, Pepi, hasta que yo no tenga claro que, o sea, con nuestro grupo, que el borrador va a poder seguir para adelante, porque pienso que no es productivo que nos sentemos con las cosas cogidas con alfileres. Prefiero tener una respuesta por parte de la persona que se presta al tema del borrador antes de sentarnos, pero ya os digo, mi compromiso con todas las personas que se han sentado conmigo cada vez que han venido a hablar por temas de trabajo, nuestro compromiso era finales de septiembre y primeros de octubre. En este pleno estoy diciendo, y a los que han venido ya a finales de la semana pasada, por ejemplo, les he estado adelantando que posiblemente no íbamos a poder cumplir con los plazos, pero yo no me voy a comprometer contigo a darte una fecha para decirte que no. Lo que sí te aseguro, tanto a ti como al resto de portavoces de los grupos, es que cuando se tenga la más mínima seguridad de que vamos por el buen camino, de que el reglamento es el que va por el camino adecuado, que vamos a tener una reunión y vais a ser informados de primera mano. Gracias. Voy a seguir contigo porque también ha salido en el pleno lo del tema de Guadalinfo. He dicho que desde aquí, desde el pleno, quería darle la mayor propaganda y publicidad a Guadalinfo. Yo rogaría que se hiciese desde cuñas de radio y programas de radio, que es donde más se escuchan, porque posiblemente muchos de los ubriqueños pues no conozcan lo que es Guadalinfo ni las posibilidades que tiene Guadalinfo. Entonces, rogaría que se hiciese de una forma más donde llegase más a la población ubriqueña, como es en el caso de la Casa de la Cultura, la radio y demás. De otras formas que podamos llegar a los jóvenes y no tan jóvenes. Gracias. Pepi, mira, recojo tu ruego porque te digo que cuando, vamos, por de formación profesional como informática, yo he estado en contacto con Guadalinfo de toda Andalucía y es cierto que los recursos que, de la manera que lo están aprovechando en otros lugares, nos han dado muchas pistas de que aquí no se está aprovechando como debiera, así que tomo tu ruego y te aseguro, vamos, la idea es, cuando hablé por primera vez, fue el primer curso que se ha celebrado, hablé con José Luis, le dije que por favor me informara absolutamente de todos los cursos que se iban a celebrar, porque nuestra intención es estar informado de cómo se está aprovechando por los recursos que tenemos allí. José Luis, al día siguiente de hablar con él, me mandó su calendario y la idea es que fomentar, porque estuve hablando con él que cómo lo estaba organizando. Entonces, él está abierto a cualquier propuesta. De eso, mientras surge la organización formal de los cursos que se van solicitando, me consta, porque lo dijo delante de los cuatro alumnos que había por el Google Analytics, que él se ofrece, mientras tanto, a hacer como si fuera una especie de tutoría, a lo mejor no sé decirte si un par de horas por semana o cada dos semanas, de manera que ese curso no quede en saco roto. Es decir, como hace un curso de poca duración, las herramientas que ofrece Google en este campo son bastante amplias y lo que digamos es que se las ha presentado. Entonces, los alumnos, aparte de tener que dedicarle tiempo para poder conocer cómo funcionan estas herramientas, necesitan una guía y es cierto que delante mía José Luis se comprometió con ellos a hacer como si fueran unas tutorías mientras se estudiaba la posibilidad de hacer otro curso. Pero vamos, aprovechando que tu ruego, lo comento aquí y vemos cómo hacerlo. Si a través de, yo me pondré en contacto con José Luis también, uh-huh, para ver cómo podemos hacerlo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que gracias, Pepi. Sí, gracias. Gracias a ti. Es que la verdad es que como mejor se llega a la juventud en vía redes sociales, vía internet, vía

y lo hemos aplicado a la práctica en todas las posibilidades que hemos podido, desde la apertura de planes de centro a interesados, a profesores interesados a llevar la dirección, a lo que es evaluar técnicamente esos proyectos, a tener una opinión propia y a resolver los conflictos en la antesala judicial, abiertos entre este ayuntamiento y trabajadores de la Escuela de Música para evitar el conflicto. Así que le puedo garantizar que lo gordo está hecho y, afortunadamente, preveemos que no es un mal proyecto el que se está presentando para la nueva Escuela de Música, porque son un número resaltado de matriculados en el que tendremos que cuidar muy mucho este servicio. La comunidad educativa, partiendo del claustro, padres y alumnos, junto con este ayuntamiento, va a ser la clave para que en los próximos años tengamos una escuela de música a lo que se tiene que dedicar, que es la música y el conocimiento musical entre los ubriqueños. Gracias, señora alcaldesa, pero yo no me estaba refiriendo a nada. Yo lo que quería referirme es que, siguiendo los pasos que tenemos establecidos y que todos conocemos, que no se vaya a dilatar en el tiempo, sino que cuanto esté todo atado y bien atado, pues que se traiga a pleno. Esa es mi preocupación. Me quedo con ese sentir. Yo no es otro sentir que el que entiendo me está transmitiendo, es que es prioritario este asunto, que se traiga a pleno, no nos durmamos los laureles y que sí, venga lo antes posible. Ahí. Nos hacemos eco de ese ruego y lo compartimos. Desde nuestro grupo también queremos, porque se nos está dando información de los gastos que se han generado con la suelta de vaquilla y con el toro del gallumbo. Creo haber entendido, porque claro, los micros que oí, el directo, es lo que da, que me dirijo al concejal, 5.465, ha sido así, ¿no? 5.465,24. 65,35. 65, 54, 65,24. Es lo que ha costado. 6 es que. 5.465,24 euros es la suelta de vaquillas. La suelta de vaquillas. Te he dicho anteriormente que este ayuntamiento económicamente no ha colaborado nada con la suelta del toro del gallumbo. Bueno, mi pregunta ahora es que la pues imagínate antes que no se hacía nada. Entonces, nuestro grupo personal, de forma personal, tú dices que el ayuntamiento no ha aportado económicamente nada. A la suelta del toro de vaquilla. A la suelta de vaquilla, sí, la hemos organizado desde el ayuntamiento, ha contratado una empresa, Curro Escarcena, y nos ha costado 5.465,24. Pues desde mi grupo me gustaría y le rogaría que este grueso pues no lo detallase y le hacemos la petición de que se nos detalle los gastos. Sí, el gasto te lo da directamente la empresa, que tengo ahí el presupuesto, te lo traslado mañana mismo y porque lo tenemos totalmente para poderlo ceder. En cuanto al toro del gallumbo, también me gustaría pedir de forma detallada los gastos que le ha generado este ayuntamiento, en cuanto, porque hemos estado hablando aquí también en el pleno de los operarios, de las policías, de la limpieza y demás. Entonces, a mí y a nuestro grupo y a mi grupo, pues nos gustaría saber también de forma detallada cuál ha sido la cuantía de dicho gasto. La compañía, como te estoy diciendo, económicamente no se ha colaborado en nada por parte de la compañera que lleva la concejalía de policía. No han tenido que hacer ningún extra por parte, no han tenido que contratar ningún policía extra por parte de la Guardia Civil, viene directamente de delegación y por muchísimas gracias. Otra propuesta que traemos es la calle Manuel de Falla. Todos conocemos aquí, porque somos ubriqueños y vivimos aquí y estamos día a día en la calle con nuestros coches y los vehículos. Todos conocemos la cantidad de problemas que se dan en esta calle, ¿no? Entonces, sabemos que hay un cuello de botella que es bastante importante, que se da entre lo que son los contenedores y los coches que están aparcados allí. Allí había bastante problemática ya y la verdad que ya es hora de solucionar la problemática y el problema que se genera en esta vía, ¿no? También, hablando de educación vial, sabemos todos que no se respeta, que ya ha habido bastantes accidentes allí e incidentes, y desde nuestro grupo pues pedimos que se ponga solución ya después de 3 años que se hizo esta petición, que se ponga fin a esta problemática, porque sí lo que sí hemos comprobado que se han pintado unos aparcamientos, pero la problemática sigue estando. Entonces pediríamos que a ver cómo, de qué manera se puede solucionar. Muchas gracias. De todas formas, con independencia de lo importante de lo que está trasladando a este gobierno, decirle que a mí no me constan incidentes, por lo menos en el tiempo que llevamos en la zona que me ha manifestado, ¿eh? Por lo menos que quede constancia de eso. Ningún accidente ni nada parecido. Lo digo porque decimos muchas veces las cosas y en el tiempo que llevamos no tengo yo constancia de ninguno, por lo menos en el tiempo que llevamos, ¿eh? Solo por aclararlo. Muchas gracias. Voy a seguir. Incidentes lo ha habido, sino de aquí hace 10 días atrás, pero lo ha habido porque de todos es conocido y eso es lo que desde nuestro grupo lo que pedimos es que se tomen ya las medidas oportunas y nada más. Por otro lado, traemos una problemática que se nos ha abierto también a nuestro grupo y es el bloqueo que sufre nuestro pueblo varias veces al año. El pueblo se queda totalmente incomunicado. El pueblo de Ubrique es bueno, y no me harto de decir que es bueno porque tiene mucha paciencia con todo lo que con todas las actividades deportivas, culturales. El pueblo está ahí siempre, ¿no? Pero llega un momento en que quizás estalle un poquito, no ha estallado mucho, pero sí que me gustaría conocer ya de que una vez por todas que la alcaldía y este grupo de gobierno se posicione en cuanto a qué medidas se van a tomar y qué postura va a tomar el ayuntamiento ante esta situación de bloqueo de cuando se queda el pueblo sin comunicación con el exterior durante varias horas. Cuando se queda. Cuando hay las carreras de coches y demás. Esa era nuestra pregunta, la postura que va a tomar este equipo de gobierno nuevo. Hombre, no sé, es que la pregunta parece que así escuchada a voz de pronto parece o se bloquea o anulamos la actividad, por eso preguntaba que cuándo se bloqueaba, si usted tiene otra alternativa posible. Yo a corto plazo, claro. A ver, el vertirlo aquí es porque bastantes vecinos no nos han comentado, se conoce la problemática porque todos la conocemos, que quieren salir, que quieren entrar. Entonces, no sé, se puede hacer un proyecto, se puede hacer generar, entre todos podemos colaborar, a ver cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, para que no esté, por ejemplo, 3, 4, 5 horas de forma continuada la carretera cerrada. Eso sería una forma, lanzo aquí este problema porque lo podemos solucionar de una manera o de otra contribuyendo todos con este problema. Sí, para cuestiones que yo le rogaría que si usted tiene alguna línea de trabajo que plantear, porque yo no tengo ninguna que plantear en el sentido que me estás poniendo, y soy así de franca. Es decir, aquí lo que se intenta cuando hay determinadas actividades de los cortes a carretera, que no sean largos periodos de tiempo, en el que la duración sea lo mínimo posible, se hace normalmente con aquellos eventos que se entienden de una envergadura importante para Ubrique, con lo cual yo no comparto esa línea, pero no por otra cosa, porque no veo salida a lo que usted plantea. Si tiene alguna propuesta concreta que hacer, por supuesto que todos tenemos molestia, que todos tenemos inconvenientes, yo lo entiendo, pero conociéndolo con tiempo, normalmente los ubriqueños, por ese buen bueno que somos, como bien decía, buenas personas que somos, pues nos ajustamos a lo que conocemos y hacemos nuestras cosas antes, nuestros mandados, quitando los problemas que pudieran derivar de cuestiones de salud, que afortunadamente son en días festivos que no se atienden citas médicas. Pero por eso digo que si tienes una línea concreta, Pepi, bueno, me dirijo a la portavoz de Izquierda Unida, que la plantee sin ningún tipo de inconveniente porque yo no tengo nada que plantear. Muchas gracias. Ya en su momento y en su día nos comunicaremos con usted y con el equipo de gobierno. Gracias. Por otra parte, yo personalmente y mi grupo hemos esperado los 100 días de este gobierno y cada vez que he recibido una carta o un comunicado me citan en la ermita de San Pedro. Yo entiendo personalmente, ayer o antes de ayer recibí la última convocatoria, que es para mañana, exactamente, y me citan en la ermita de San Pedro. Y me gustaría que se tomase nota, debida nota, porque y se sanara este error. Y pido que este lugar es el lugar, el salón de plenos del ayuntamiento, que no se nos… ¿Hay algún inconveniente que aparezca en paréntesis? Porque es que, por mucho que a nosotros nos guste llamar salón de pleno, la gente conoce esto como ermita San Pedro. Ya, pero… Porque hay efectos más prácticos que otro tipo, que a lo mejor es por lo que usted lo dice. Yo lo veo más efecto práctico del conocimiento de la ermita San Pedro, que es conocida por todo. Y que tampoco tiene nada de malo. No, habilitada como salón de pleno, y si no tiene inconveniente que lo pongamos al menos en paréntesis, yo en principio no tendría tampoco ningún inconveniente en acceder a su propuesta. Gracias. Yo preferiría que estuviese el ermita San Pedro en paréntesis. Muchísimas gracias por su atención. Un acto que no sé si ha sido olvido, no, un acto que hubo de hermanamiento en el bosque de la villa de la Serranía de Villaluenga, que se hizo creo que a finales de verano, no sé qué día exactamente. Entonces, la pregunta mía es que fuera del folclore es que si hubo algo de serio en este acto, que si se marcaron algunos objetivos o algunas metas. El acto de hermanamiento que hubo en el bosque, acto que creo que se os ha pasado al nombrarlo, que hubo un acto de hermanamiento en el bosque de la Villa de la Serranía de Villaluenga y no lo habéis comentado. Quiero pensar que es un olvido. Entonces, mi pregunta era que fuera del folclore y demás, que si ha habido algo de serio en este acto, si se ha marcado algún objetivo, alguna meta, que nos pusiese, que nos informase. No sé Pero no me entero. Con lo cual, todo menos folclore, por mi parte. Yo le explico, y está bien que me llame la atención en ese sentido. El bosque, que estaba organizando los actos de conmemoración del 200 aniversario de su independencia, que es eso lo que celebraba el bosque, se nos invita por parte de la alcaldesa y del ayuntamiento del mismo a participar de las villas que pertenecíamos antes de su independencia, y se nos invitó a Villaluenga, a bueno, Grazalema, Villaluenga, Benaocas y Ubrique, para que estuviéramos allí en un acto de celebración de ese 200 aniversario, que fue organizado la conmemoración por la Asociación Sociocultural, cultural mejor dicho, del propio municipio, que la asociación que se encarga de organizar todos los bicentenarios que se producen en la fecha de noviembre, si no recuerdo mal, y bueno, estuvimos allí en representación de esta recreación histórica por parte de la asociación. Hubo intervenciones por parte de las administraciones invitadas, que estuvimos los ayuntamientos, estuvo la presidenta de la Diputación, estuvo también el consejero, el presidente entonces de la Junta de Andalucía, porque estaba de baja de maternidad la presidenta, y también se destapó una placa en conmemoración de ese 200 aniversario de la independencia y bueno, ahí lo que hubo es un acto de fraternidad, un acto de celebración, organizado por el municipio que celebraba ese acto histórico, ¿no?, en su población, y que fuimos invitados y que gustosamente fuimos desde luego a acompañarlo. Gracias. Sigo. Quería preguntar qué conocimiento tiene la alcaldía de los atrasos de las nóminas que en su día salieron a la luz de la guardería de La Esperanza por parte de la mancomunidad. Se ha hablado en este pleno que se está colaborando con la ayuda del tema de la limpieza y demás, pero si tiene algún conocimiento de los atrasos, si se han pagado, si no se han pagado. Como bien sabe, nosotros tuvimos una reunión con la directora de la guardería y una de las profesoras, una de las monitoras, que fue cuando se nos transmitió en agosto el impago de las nóminas de junio y, si no recuerdo mal, la extraordinaria junio y creo que eran esas dos nóminas, si no recuerdo mal de cabeza. Y bueno, hicimos la, como bien saben, o si no yo le informo, el Ayuntamiento de Ubrique tiene una mensualidad de ingreso a la mancomunidad, que va en concepto del mantenimiento de todos los gastos de estructura de la mancomunidad, igual que todos los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y nosotros lo que hicimos es garantizar que el ingreso que hace el Ayuntamiento de Ubrique, lo primero que se nos tiene que garantizar es que las nóminas de estas trabajadoras las reciban. Y así es como hablamos con el presidente de la mancomunidad y se está respetando dicho acuerdo y de momento no ha pasado ninguna incidencia más. Gracias. Por otro lado, en los planes de empleo de la Junta, Emplea Joven y 30 más, nuestro ayuntamiento se encuentra al corriente de los cobros. ¿Aún la Junta nos debe el segundo pago? La Junta le debe de estos planes a todos los ayuntamientos. Así que, y el Ayuntamiento de Ubrique no es una excepción. Tenemos la semana que viene, si no recuerdo mal, la visita ya confirmada de la delegada de Economía de la Junta de Andalucía, en la que le vamos a plantear, ya ella es conocedora de la situación del Ayuntamiento y también, en este caso, de la Asociación de Papeles de Historia, que también está pendiente de ese cobro, y vamos a intentar de asociar todo lo que podamos. Ahora mismo también me estaba informando el secretario que parece que se nos ha pedido una justificación de documentación más, pero bueno, lo que sí, con carácter informal, porque yo creo que es la delegada la que me tiene que informar de este asunto, pero sí se lo transmití a la que fue cuando estuve presidenta de la Diputación y es secretaria general de mi partido de la provincia y le estuve diciendo, oye, esto tendremos que intentar hacer algo. Y se va a pagar, pero todos dicen no va a ser mucho antes de final de año. No va a ser mucho antes de final de año. Así que vamos, esperemos poder llevarnos una mejor noticia con la delegada. Esperemos que el comienzo del año sea con el cobro de esta deuda. Y por último, y para finalizar, quería hablar de la Plaza Tierno Galván. La plaza está bien iluminada, se ve bien, pero lo que es los accesos que van a la misma, como es en la calle Corregidor, San Pedro y Cañito, todos sabemos y hemos pasado por allí porque nos pilla más de uno tiene que coger por ahí sí o sí. Está bastante mal iluminado, a oscuras, pueden ocurrir accidentes, voy a quedarme en accidente y nada más. Entonces, desde nuestro grupo sí que le pediría, ya que el concejal ha estado hablando de la iluminación y demás, pues os rogaría que estos tres accesos que se subsanaran y que se iluminaran de una forma que mínimamente tuviésemos seguridad al pasar por allí. Muchas gracias. Tomamos nota de ese ruego y además la invitaría a que la reunión de mañana informativa del Consejo de Barrio pues también venga, que creo que es el sitio también donde va a haber gran receptividad. Muchas gracias.